y mi chila me deja un dolor que curármelo ella no puede. ¡Ay! Ya te vas, mi vida, para Venezuela. Ya te vas, mi vida, para Venezuela. No sabes cómo queda mi pobre alma que está herida. No sabes cómo queda mi pobre alma que está herida. Porque esa es la niña más bonita, todo lo que un hombre pudiera desear. ¡Ay! Ya te vas, mi vida, para Venezuela. Ya te vas, mi vida, para Venezuela. No sabes cómo queda mi pobre alma que está herida. No sabes cómo queda mi pobre alma que está herida. Thank you.